Ok, ¿usted está de acuerdo con que la corriente filosófica del relativismo es contradictoria y por qué? Sí, sí estoy de acuerdo porque de entrada la afirmación central del relativismo, todo es relativo, no es relativa sino absoluta. Esa afirmación tiene pretensiones de ser absoluta y la misma afirmación que da origen al relativismo es la refutación más clara del relativismo. No todo es relativo, dado que la afirmación todo es relativo es absoluta. ¿Piensa que las cinco vías de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios tienen alguna objeción? Y si sí, ¿cuál sería? No, yo considero que las cinco vías de Santo Tomás para demostrar desde el punto de vista lógico la existencia de Dios son hasta el momento las mejores argumentos que se han dado para explicar desde el punto de vista lógico, ¿sí?, la existencia de Dios. Tal vez las objeciones que se le podrían hacer es que alguien debería de retomarlas y tratar de profundizarlo más, lo cual yo veo difícil. Explique el cuadro de Llano y argumente si hay objeción. A ver, el cuadro de Carlos Llano lo que nos dice, en primer lugar, es que por medio del entendimiento el ser humano es capaz de aprender los universales, que a través de los sentidos somos capaces de aprender lo particular, de que la voluntad tiende al bien como su objeto universal y de que los apetitos sensibles tienden a objetos particulares que son los adecuados para satisfacerlos. Eso es lo que dice en esencia el cuadro de Carlos Llano. ¿En qué consiste la inmanencia? La inmanencia consiste en todas las operaciones que realizan los seres vivientes, comenzando por las plantas, pasando por los animales hasta llegar a los seres humanos, cuyas consecuencias, cuyos efectos permanecen en el ser viviente. El ejemplo más claro de esto, porque además lo compartimos todos los seres vivos, es la alimentación. Las consecuencias, los efectos de la alimentación permanecen en el ser viviente y se traducen en salud y vida.